La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos en vivo en La Voz para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se sumen a nuestra propuesta a través de www.fmradiobox.com. A través de la aplicación nos podés ver y escuchar desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. También estamos en el canal de YouTube de la radio y en Twitch, ¿no? Entre otras plataformas. Vamos a empezar esta tarde hoy un poco otoñal, con un poco ventosa, y la temperatura no sé en cuánto estará. 22 grados. Ah, bien. 7. Bien, bajó bastante. Uh-huh. Bienvenido, Gastón. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. Otro miércoles más, un miércoles, como dijimos, con 22 grados 7 en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, con algunas lluvias aisladas en algunos. El tiempo está puntos. Loco, porque hizo 0 grados en Cuba. Dice que en Cuba es raro que en el pleno Caribe haga esa temperatura. Temperaturas también muy bajo cero en Florida. Plena ola polar en Estados Unidos y... Terrible toda la ola expansiva que sufrió Chicago, Nueva York y otros distritos de los Estados Unidos. Llegó a la zona donde no debería hacer frío. Exactamente. Y o acá, algún frío tenue, pero no, tampoco esas temperaturas, ¿no? Exacto, y acá llegaron las... temperaturas tropicales, ¿no? Y el clima tropical, cuando sí, hace mucho sí. calor, llovizna un poquito, calor, llovizna un poquito, y eso se está dando sí, ya acá, hace acá el días. Clima es muy pegajoso, muy... Acá no creo que tengamos esa suerte de tener en invierno una nevada. Puede llegar a pasar esporádicamente. El año pasado estuvo a punto de suceder. Siempre está a punto, pero nunca pasa, y los inviernos cada vez son más tenues. Más light. Digamos. Sí, son más light. A algunos no le gusta el frío, pero ahora, viste, con este calor uno a veces agobiante. Yo siempre digo, se refugia en el aire acondicionado y después la factura de luz te mata, porque han venido unas facturas terribles. Me encanta la primavera, a mí. Es uno de los mejores. Igual las estaciones intermedias como que desaparecieron, porque el otoño ya es más verano. Y la primavera es mezcla de, ¿no? Más... Sí, íbamos camino a que más o menos, porque tuvimos un invierno bastante fresco en esta parte del hemisferio sur, pero con estos calores que tuvimos y la gran ola polar en el hemisferio norte, es como que también hay un desajuste en cuanto a lo climático. Así que bueno, es el clima, ¿no? Que nos toca. Algunos demasiado dicen... frío, algunos demasiado calor, y así estamos. Pero igual las temperaturas son normales, tampoco tenemos temperaturas arriba de 40. Son temperaturas de verano. Venimos con temperaturas tranqui. Uh-huh. Hizo mucho calor, por ejemplo, hacia fin de año, ¿no? Uh-huh. Sí, tuvimos temperatura. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164007047@radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escuchar y para vernos desde cualquier lugar del planeta. ¿Cómo estuvo Frecuencia Fans? Estuvimos muy bien, estuvo Frecuencia Fans de 16 a 17, gracias a todos los clubes fans que están ahí, como el Dilbolo, que están expectantes con la llegada pronto a la Argentina nuevamente de esta banda, y también siempre presente la gente de Cristian Castro, ¿no? Así que no puede faltar. Yo no sé qué es de la vida de Rafael Bueno, sigue sonando acá, no pides más, ¿no? Desapareció Rafael Bueno, parece que no sé qué pasó. Tenía una fan, la sola, no sé quién sigue ahora, ¿eh? Tampoco. Me acordé ahora, no pide a Rafael Bueno. Sé que se retiró del mundo de la música. Él se estaba dedicando, también tenía un emprendimiento familiar, hacía como gemelos, traba corbata, esas cosas. Ah, mira. Pañuelos. Capaz que se dedicó a eso. Bueno, vamos a empezar con Daddy Yankee, que cumplió ayer 50 años en la plenitud de su vida. La está celebrando con todo en esta nueva etapa. ¿Y con qué temas vamos a ir? ¿Cómo? En el desierto, porque él tuvo que atravesar un desierto para llegar a esta instancia. Y así lo demuestra en esta canción Daddy Yankee, 50 años de existencia, ¿eh? Y bueno, varios años de carrera también. Cuando se acaba ese dolor, siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer. La batalla está en mi pensamiento, no te miento. Yo no tengo fuerza para seguir, pero no me voy a rendir. En el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto.

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, hablando de Daddy Yankee, que recién lo escuchábamos con El Desierto, esta hermosa canción, hizo un posteo para celebrar sus 50 chavos, como dice él, y escribió: aprendí que la vida no te forma en la comodidad, te forma en el proceso, en las caídas, en las dudas, en los momentos donde eliges no rendirte. Mi fe en Jesús ha sido mi ancla, Él me sostuvo cuando me sentí débil, Él me dio esperanza cuando no veía claro y Él me enseñó a caminar con propósito. Llego a mis 50 con salud, con vida y con un corazón más auténtico. No perfecto, pero consciente. Recuerda esto: nunca es tarde para sanar, crecer y creer. Esto lo publicó Daddy Yankee en su Instagram con motivo de celebrar sus 50 chavos, sus 50 años de vida de este gran artista, que no estuvo en los Grammy, no estuvo... No. No se lo vio por ahí. Sí se había participado de los Billboard, pero no estuvo en los Grammy. Por ahí está en los Grammy latinos. Estos son los Grammys, los internacionales, ¿no? Uh-huh. Donde el gran ganador de la noche fue Bad Bunny, que viene a la Argentina, ya tiene 3 River llenos, así que imagínense la cantidad de gente que convoca a Bad Bunny. Hoy vamos a tener especial Frecuencia Retro dedicado a los Grammys a lo largo de la historia y vamos a arrancar a las 6 de la tarde. Hoy vamos a empezar a las 18 Frecuencia Retro, un poquito antes, porque tenemos especial de los Grammy a través de los años, desde los años 60 para acá. Así que tenemos para recorrer varios artistas, varios ganadores en la rica historia de los Grammy internacional, que se celebraron este fin de semana en Los Ángeles. Bueno, en donde Bad Bunny también habló de los migrantes, ¿no? Y hizo como... Sí, fue muy politizado. Como toda entrega de premios, sí. Por ejemplo, acá pasa mucho en los Martín Fierro, uh-huh. Son politizadas, ¿no? Siempre bajan alguna línea. Exactamente. Un Bad Bunny que está en contra de esta división especial de migraciones, el ICE, que está llevando a cabo tareas de control migratorio. Y está en contra de Trump. Exactamente. Muchos artistas están en contra de estas políticas de Trump. California es uno de los estados que hoy está siendo controlado, está siendo inspeccionado por esta fuerza federal de migraciones de Estados Unidos. Así que él hizo referencia a esta fuerza y obviamente puso el grito en el cielo y su descontento. El que también salió a bancar a Bad Bunny fue ni más ni menos que Ricky Martin, su coterráneo puertorriquense. Lo apoyó e hizo una carta abierta dirigida a Bad Bunny. Muchos artistas lo apoyaron, incluso artistas que no son latinos, ¿no? Sí, incluso artistas que no son latinos. Como dato de color, y lo hablábamos con Damián, nuestro operador fuera del aire, hay que decir que Bad Bunny tiene 6 Grammys y una banda como Guns N' Roses no tiene uno. Uh-huh. ¿Sí? Para que vean qué dispar que es la obtención del premio, ¿no? The Doors no tuvo Grammys. Sí, ese puede pasar. Sí, puede pasar. Así que rara la. Así que bueno, seguimos. Bueno, sí, no sé quiénes son los que votan. Son de la academia. Exactamente. Una academia polémica.

Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador, con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados. El objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, en esta tarde que está más fresca que otras tardes, un poco nublosa y con algo de lluvia seguramente en las próximas horas. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hoy a las 6 de la tarde, especial Frecuencia Retro dedicado a los Grammy de la historia. Así que no te lo podés perder. Vamos a arrancar a partir de las 18 hoy el especial Grammys de Frecuencia Retro. Y ahora en la tarde vamos a presentar a Mati Mojoli, que se viene con toda la info deportiva con la agenda nacional e internacional. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón, Damián y a todos los que nos escuchan. Como siempre, mucha información en el ámbito deportivo. Se estuvo completando la fecha número 3 del campeonato. Increíble, ya estamos a 3 de febrero y ya estamos en la fecha 3 del Increíble. Campeonato. Increíble. Un campeonato que se viene con todo. Un Independiente que no puede ganar todavía en el campeonato. Tuvo un partido complicado el otro día contra Vélez, pero terminó en empate. Por el lado de River, ganó bien su partido. Perdón, empató su partido contra Central. Jugó un partidazo hace rato que no se lo ve jugar tan bien al equipo de Gallardo. No se pudo traer la victoria, pero terminó dejando buenas sensaciones. Perdió Racing otra vez. Perdió contra Tigre. Gol del Piti Martínez, relatado justamente por Mariano Clos, y justo el tercero. Se corrió, hizo una corrida solo de la mitad de la cancha. Y sí, parecido al gol que hizo en Madrid. Muy lindo gol, Lindo gol, sí. Después de mucho tiempo, el Piti Martínez volvió a convertir y Tigre le ganó a Racing. Boca ganó de local. Es noticia, más o menos. Se lesionó Changuito Ceballos. More Beltrán, que dijo que si juega el Changuito Ceballos tres partiditos así, que va a la selección. No sé de dónde vio. Para mí, ahí le tenemos que dar la razón a Pagani, me parece. Lo mufó como a Blondel. Sí. Es verdad, Bueno, el Changuito Ceballos se lesionó. Es el octavo jugador de Boca que está lesionado. Tiene una enfermería. Por suerte, Merentiel y Cavani se sumaron al grupo, pero bueno, habrá que ver cómo arma esa delantera Claudio Úbeda, que tiene más lesionados que titulares. Una baja sensible de Changuito Ceballos, Ceballos en un nivel muy, muy alto. Me parece que es de lo mejor de Boca. Y por último, San Lorenzo ganó su partido con un Cuello intratable, me parece hasta acá lo mejor del campeonato, Alexis Cuello, que no terminó en Boca, no se hizo la transferencia, se quedó en San Lorenzo y la está rompiendo realmente. Le ganó 1-0 Central Córdoba y así suman para salir de los puestos de descenso. Tiene que elevar su promedio San Lorenzo, que no ha estado muy bien en los últimos tiempos. Bueno, la pelota empezó a rodar con todo en este campeonato y en este año que es mundialista, por otra parte. Bueno, vamos a la música entonces ahora, ¿no? ¿Con quién vamos? Se viene Frecuencia. Vamos a este dueto entonces, Bizarrap, que no puede faltar. Ya hizo colaboraciones con varios. Y en este caso con J Balvin, ¿eh? ¿Y esta es una sesión también? Es una sesión, ahí vamos. Cuando pensé que por fin ya te olvidé, apareció tu foto. Se me aguaron los ojos, me cambió la mirada. Y a fin de cuentas puede ser la razón por la que sigo solo. Porque después de todo, no te he olvidado nada. Con esto que siento, que tu nombre está en todos mis pensamientos. No te puedo ver, pero estás como el viento que se lleva todo. Y tú como si nada. Miento si digo que ya no tengo sentimiento. Me falta memoria y me sobran recuerdos. Te debería odiar, pero no me anda nada. Y en la que me olvidó, se le olvidó, que me olvidó. Y en la que me olvidó, se le olvidó, que me olvidó. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatría en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia, los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396 3753 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, en vivo hasta las 19. Antes, a las 18, vamos a tener el especial Frecuencia Retro dedicado a los Grammys de la historia, ¿eh? Así que no te lo podés perder. Mientras tanto, si quieres enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Hablando un poquito de lo que venía hablando Mati de deportes y de fútbol. En este caso, no sé si saben quién es Virginia Fonseca. ¿No saben quién es Virginia no. Fonseca? Bueno, Vinicius Junior y su pareja Virginia Fonseca están hace casi un año aproximadamente. Y ella, en una entrevista, dio detalles íntimos. ¿Sí? Así que Vini, como le dicen los hinchas del Real Madrid, dice que es, en caso de que él tenga relaciones con Virginia y usen alguna pomada, algún gel o algo, se lo tienen que contar al médico del club. Cualquier pomada que use. ¿Al médico? Sí. Entonces ella decía, fui al ginecólogo, tengo que usar una pomada, detalló. Cuando el futbolista se enteró, le planteó que debían revisar ese producto. Me dijo, tengo que ver su receta porque podría provocar un control antidopaje. ¿Sí? Entonces, cuando él dijo eso, empecé a temblar. Pensé, Dios mío, habré usado algo que no debía. Ahora todo lo que pienso es en tengo que usar, enviarlo a los fisioterapeutas. O sea, todo lo que ellos usen, desde el club le dijeron que les tienen que avisar. Y en este caso, bueno, una pomada íntima también la tienen que declarar, porque puede que tenga algún componente que no esté permitido y tal vez eso haga que... Ah, le dé el doping positivo. Exactamente. Así que bueno, Virginia, la novia de Vini Jr., Vinicius Jr., muy bella, muy bella. Virginia Fonseca, contó intimidades. Ese es brasilera también. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a decir que el Hospital Británico, su sede, que tiene una sede acá en Quilmes, inauguró este lunes un consultorio muy especial que se llama Consultorio Benjamín, que es en homenaje al bebé que nació en el mes de octubre en un hecho excepcional. cuando su mamá, quien cursaba los últimos meses, el último tramo de su embarazo, dio a luz en medio de una consulta de rutina. A partir de ese acontecimiento se generó un vínculo muy especial entre la familia, el Hospital Británico y el Centro Comercial Nuevo Quilmes Plaza, lugar donde se encuentra el Centro de Salud desde septiembre del 2022. Como gesto simbólico y de profundo valor humano, el Hospital Británico decidió bautizar como consultorio Benjamín a esta sede que tienen en el Nuevo Quilmes Plaza. Así que esto fue el lunes pasado. Consultorio Benjamín, en homenaje a esta criatura que nació en el medio de una consulta médica. Se adelantó al parto y nació ahí en los consultorios del Británico en el Nuevo Quilmes Plaza. Vamos a la pausa musical en este caso, ¿no? Este es nuevo, ¿no? Eros Ramazzotti, lo habíamos anunciado. Vamos a ver qué tal quedó. Eros Ramazzotti, que va a venir seguramente, y cuando venga va a invitarla a Lali a hacer este tema. No puede faltar. ¿Cómo se llama el tema? Fuego en el Fuego. Fuego en el Fuego, un clásico de Eros Ramazzotti, ahora interpretado junto a Lali Espósito. Cuando te veo, sé que entiendo. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Deja tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh. Quiero morirme en tus labios, desvanecer. Quiero sentirte. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. Seguimos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles en vivo hasta las 19. No te muevas de La Box, www.fmradiovoz.com. Continuamos con la info del deporte nacional e internacional. Bueno, hablamos un poco de Racing porque acaba de vender a Nardoni, jugador que vino desde Unión. Racing tenía el 70% del pase, lo vende al Gremio de Brasil en 8 millones de dólares con 2 millones por objetivos que aparentemente, según la dirigencia de Racing, se van a cumplir. En este caso no le pagarían el 30% completo Unión, le pagarían solo el 20% y el resto sería para Racing, y Racing quedaría con un 20% también del jugador, es decir, terminaría comprando el 70% del pase, y este 70% estaría dividido entre los dos clubes. De una futura venta, Racing obtendría el 20% y le dejaría obviamente algo a Unión, ese 10% le entraría a Unión de una futura venta. Entendemos que Racing espera que pegue el salto de Brasil a Europa, ¿no? Un jugador que tal vez no está en su prime ahora, que hace un tiempo sí, pero había bajado el nivel. Un Costas que sigue sin encontrar el equipo, perdió los 3 partidos del campeonato y le siguen sacando jugadores y tampoco le van a traer a nadie, ¿no? Eso es un problema para el entrenador, que tiene que afrontar no solo el campeonato sino también la Copa. Tendríamos que ver cómo le va a Racing estos partidos, porque de seguir perdiendo no sé cuánto más puedan mantener a Costas. No, acá en el fútbol argentino resultados, es una institución. Los resultados mandan, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Tres partidos perdidos? Tres partidos perdidos, sí. Uh-huh. Y un Racing que parece que no arranca, ¿no? Perdió un partido bastante accesible contra Tigre. También y eso que venía bastante bien, ¿no? El año pasado. El año pasado llegó a la final del campeonato, ¿no? Y terminó perdiendo por penales. Esto recién empieza, se puede revertir. Sí, sí, se puede revertir, pero es importante venir de la pretemporada y por lo menos ganar un partido, sobre todo que tuvo para jugar de local y no lo pudo hacer. Le tocó un partido complicado como fue contra Central, el Central de Di María, que dicho sea de paso le metió un golazo de 3 dedos, no sé si lo vieron, un enganche espectacular y después 3 dedos para vencer a Cambeses. Terminó perdiendo 2-1 la Academia, que veremos cómo sigue en estos días la continuidad. Tiene que ganar o ganar el próximo partido. Va a jugar contra Argentinos de local, una cancha de Racing que está espantosa, digna, detonada. Sí, digna de jugar en otro estadio, de perder la localía por lo fea que está la cancha. Pues ahora estaban los... por los recitales. Sí. No se recuperó. ¿Qué están haciendo? Recitales de... Y a fin de año hicieron recitales, y además que Racing jugó hasta las últimas fechas de local. Y bueno, empezaron un resembrado que por la temporada todavía no... ¿Qué habrá ido? ¿La Renga ahí? ¿Quién fue? No sé quién fue, pero hubo recital. Hoy veía imágenes del campo de juego. Parece... un arenero. Pones 10 sombrillas, sí, y un barcito y... Sí, literalmente. Chao, ¿eh? Sí. Muy feo. No sé. Dicen que van los veedores esta tarde y mañana. No se puede jugar así. Uh-huh. Más un equipo como Racing. No, además... Hablando de Racing, no sé si vos te acordás de Cristian Gómez, que jugaba... que llegó a jugar con Rodrigo de Paul. Cristian Gómez. Esta es una historia que ayer la vi y me llamó la atención. La vi en Telenoche. Estaba considerado como una de las promesas a brillar en Racing, sin embargo su adicción al juego lo dejaron en la calle y ahora vive en situación de calle. Cristian Gómez es la historia de un jugador que jugó desde chico en Racing y llegó a jugar y dice que perfilaba bien. No sé en qué año habrá sido que jugó de Paul, esto habrá sido unos cuantos 2010, años. 2010, por ahí, ¿no? 2009, no sé. Un poco más, 2014. Más, ¿no? 2014, más para acá. Bueno, este muchacho ahora está viviendo con su perro en la calle. Y ayer mostraron su historia de vida en Telenoche y también quedó como en la historia, ¿no? De haber sido uno de los jugadores que podía haber llegado incluso a la selección. Ahí es donde futbolistas argentinos agremiados tendría que por eso hacer... ayer dejaron la historia para que... Bueno, incluso él dejó su Facebook, su teléfono celular, que acá lo tengo en algún momento para hacerle una nota, porque es una historia impactante, ¿no? Cómo de estar en primera división terminó en situación de calle. Sí. Y hoy duerme donde puede. Claro. Y su única compañía es un perro. Así que una historia bastante estremecedora, que la contó Sicioli, ¿no? Uh-huh. No se sabe si tiene familia o él decidió irse. No sé, creo que no. La madre creo que no vive. Y después no sé. Pero bueno, se ve que tenía una adicción fuerte por el juego. Claro. ¿No? Y perdió todo. Así que... eso, no hay que jugar. No hay que jugar online. No hay que ir a jugar a los bingos. Claro, no sé si sería online en esa época o si sería el bingo. Creo que no, era, pero el, hoy está muy de moda. Al bingo. Hoy está muy de moda los juegos que son aún peores. Son aún peores porque están al alcance de la mano. ¿Quién no tiene un celular? Sí, son las aplicaciones. Bajas una aplicación y tenés muchos... incluso a los chicos influencer, ¿no? Y pseudo-influencer. Que los promocionan. Que los promocionan y que te dan un... bueno, Guadalajara ha promocionado, ahora no sé. Bueno, pero ahí estamos hablando de los grandes influencers, ¿no? Hay muchos pequeños influencers que tienen 10.000... 5.000 seguidores, 20.000, que también hacen de cajeros y demás, y todo eso es un cáncer para los chicos, porque hay muchos chicos de 16, 17, 18 años que están trayendo muchos problemas a ellos y a sus padres y a sus familias, que sí, con esto tienen, que se endeudan de tal manera que después no pueden salir de... es desesperante, y bueno, después terminan así de esta manera, ¿no? Que no... hasta, bueno, mismo aislado por la familia, por ahí tiene familia, sí. Pero la familia lo... es que lo pierden todo. El juego los hace llegar a un punto donde pierden todo. Porque todo lo utilizan para jugar. Todo. Bueno, por ahí se tiene que congraciar a su ex compañero Rodrigo Depor y darle una mano, claro. Ayudarlo. ¿Por qué no? Que lo lleve ahí a Miami. O la misma entidad, creo que del complejo Tita. El Tita Matius. Las inferiores de Racing salen de ahí. Así que salió de ahí. Bueno, nada, es una anécdota de esta historia que impactó, me llamó la atención. Vamos ahora a escuchar a Miranda y Andrés Calamaro. Vamos con Miranda y Andrés Calamaro. Miranda, que no sé si siguen o no siguen, se habían separado, viste que dijeron, se separaban, como que estaban en una impas. No creo, porque es una banda mítica del rock nacional. Pero bueno, por ahí se separan un tiempo y harán algo solista, cada uno por su lado. Ella es actriz aparte también.

to my ears, and I find that I'm smiling gently as I'm near September, the warm September of my years, the golden warm September of my years. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, qué lindo empezar de esta manera, ¿no? Con Frank Sinatra, esa voz inolvidable de Hollywood, ¿no? De la época de oro, un gran artista que supo venir en los años 80 a cantar en el Luna Park, traído por en aquel momento por Palito Ortega. Claro. Que había pagado una fortuna y creo que, bueno, no resultó ser un negocio. Claro, no fue redituable. Me parece que no fue redituable, pero bueno, fue un acontecimiento en aquella época traer a un artista de los quilates de Frank Sinatra a la Argentina, ¿no? Y lo hizo Palito Ortega, que creo que a partir de ahí entró en bancarrota. Claro. Y nunca más se puso. Después se fue a vivir a Estados Unidos, empezó su vida, tuvo muchos años Miami. Viviendo en Miami. Así que bueno, hasta que después volvió en los 90 para dedicarse a la política. Claro. Ahí vamos recorriendo. Que fue un poco vicepresidente. Toda la historia de lo que fue Palito Ortega, que empezó con, vendiendo café. Sí. Desde Tucumán, venía de Lules. ¿Y Lules queda en Tucumán, ¿no? Lules. Lules, sí. De ahí venía Palito Ortega, y bueno, provinciano. Después entró, no sé cómo entró, así sirviendo café en los sets. Sí. Bueno, ahí empezó. Hizo varias películas y de ahí, cafetero. Y ahí conoció a. Claro, hacía de cafetero, por ejemplo, en una película autobiográfica. Claro. Que Yo Tengo Fe. Claro. Y como es, ahí conoció a Evangelina Salazar, su esposa de toda la vida, con la cual tuvo sus hijos, ¿no? Que creo, no sé si son 5 o 6. 80 años tiene, ¿no? Más, ¿Palito? Más de 80. 80, 82, fácil. Sí, sí, era contemporáneo con Sandro. Eran los ídolos de la época. Pero bueno, fue muy exitoso hasta que tuvo traspié como empresario, ¿no? Fue Jetta Frank Sinatra. Sí, así que bueno. Un ladrón, ¿qué más tenemos? Un ladrón, perdón. ¿Por qué? Un ladrón. Fue gobernador. Sí. Y fue vicepresidente. No, pero no por fue eso. Mejor gobernador porque que Bussi. Cantaba mal. Tengo el corazón. Pone Palito Ortega. El que se afanó la provincia de Tucumán fue Bussi, creo. Claro. No, pero yo no hablaba por político, ¿eh? Un ladrón cantando. Claro. Ah, sí, no era y cantante. Y actuando. Él no era cantante. Lo hicieron. fue por. ¿Qué sé yo? Empezó a tocar. Sí, tocaba la guitarra. ¿Qué sé yo lo que hacía? Sí, cantaba, tocaba. Creo que la en guitarra. Esa época cantaba cualquiera. Y después lo metieron en el Club del Clan, que era como un semillero de artistas. Y ahí, bueno. Hizo películas con Carlitos Balá. Claro, sí, muchas películas. Sí. En la época de la dictadura, ¿no? También. Ahí escucha. Un muchacho como yo. Canta bien. Pero sonaba bien. Sonaba. Las mujeres morían por Palito Ortega. Sonaba bien. ¿O no? ¿Vicky qué dice? ¿O no? Ella lo iba a ver a los recitales. Vicky. Iba con la minifalda. Sí, iba. porque iba a tener que ir con la minifalda. Mini. Si no, no entraban. Sí. ¿Le tiraba la bombacha como a Sandro o no? Y también por eso iba con la minifalda. El corpiño. Porque la tenían cerca. Pero, se la sacaban y la revoleaban. Un día como obvio, como el de ayer, no recomiendo. Ah, no. Pero bueno, igual se la tiraban igual. Algunos no, la que llevaba a veces era la bombacha, no del momento, sino bombacha. En la cartera llevaba. Sí, claro, no. Se tiraban, no, la que tenían la puesta era descartable. Alguna que otra se la pero estaba limpia. Sí. Alguna que otra sí iban, y por ahí iban al baño, se la sacaban y después iban y la tiraban. O no iban ni al baño. Sí, se la olvidaban. Bueno, claro, se sacaban ahí, con Sandro. Sí, tenía la minifalda. Se está acordando, Vicky, se está riendo. Sí. Con Sandro, las chicas en el recital se sacaban el. Ah, el corpiño, sí. Y le tiraban. Al gitano, ¿eh? Es de época. Pero bueno, y en la Palito casa Ortega también le tiraban el corpiño. Hizo un imperio, ¿no? Fue un artista en su época, un visionario. Y después, bueno, se dedicó a la actuación. Claro. Tampoco fue buen actor. También, otro ladrón. No fue buen actor. Pero bueno, siempre le ponían a Carlitos Balá. Pero hizo como 40 películas, no sé cuántas películas hizo. No, está bien, pero es un ladrón igual, o sea. Hizo la película esta, también La Sonrisa de Dos Mamá, millones de cosas. Con Libertad Lamarque. Claro. La gente se volvía loca con esas películas. No, es Pablo Charri que actuaba con Mariano Martínez. Mariano Martínez es un ladrón actuando. ¿O no? Sí. ¿Eh? Pablo. Nah, Pablo Charri, hincha del rojo, lo bancamos. No lo bancamos políticamente, pero lo bancamos porque es el rojo. Bueno, vamos al deporte que se están jugando en el mundo. Las copas, como acá se juega la Copa Argentina, la Copa Italia, la Copa España. Exactamente, la FL Cup. En el caso de Italia, está ganando el equipo Lautaro Martínez, gana el Inter 2-0, le gana al Torino y está clasificando a la semifinal. En el caso del Manchester City, le gana 3-0 al Newcastle y está pasando a la final. Y en lo que es la Copa del Rey en España, a la vez le gana 2-1 Real Sociedad y el Valencia empata 1-1 contra el Athletic Bilbao. Estos son los partidos que se están jugando en el mundo. Y en la Argentina se va a estar jugando a la tarde, dentro de un ratito, a las 19, Talleres Argentinos de Merlo, Argentino de Merlo y Platense Argentino Montemaíz. Esos van a ser los partidos del día de la fecha por los 32avos de final de la Copa Argentina. Ahí deslizaron que Icardi se le está por terminar su contrato en Turquía. Viene a River. Y que hoy también habían dicho que lo quería la Juventus. Para mí se va a quedar en Italia, o sí, en Europa, no sé, en Europa, porque Mauro no quiere volver, sí tal vez salir de Turquía, pero no quiere volver. Hoy hizo un gol y se convirtió en el máximo goleador extranjero de Galatasaray. Ayer también corrió un rumor de la posible vuelta a Newell's de Messi. Exactamente, operativo que vuelta. Yo decía, ¿cómo va a dejar Miami por Rosario? No. Pero bueno, es un rumor. Para mí no. A él Rosario le tira y Newell's también. Porque van a hacer lo mismo que están haciendo con Di María. Y ya Di María, el 50% de la gente creo que ya no lo banca por las actitudes que tuvo junto con el Chiqui Tapia. Hay mucha gente enfadada, mucha gente ¿por enfadada. ¿Por qué? No. Porque fue a recibir... Es un ídolo, sí, obviamente es un ídolo, salió campeón del mundo. Pero fue a recibir una copa en un escritorio. Y eso la gente... O al menos los detractores de Di María no se lo perdonan. Sí. No sé, tal vez alguno... La copa está mal dada, pero si te la dan, ¿qué vas a decir que no? Y si no... ¿Vas a decir que no? Si no es legítima. Vos sumaste más puntos en el campeonato. Si te quieren dar una copa y la sumás. Si te dan una estrella, la sumás. Claro, eso pero sí. Dámela en la cancha el partido siguiente, no me la des en un escritorio. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Estaban ahí atrás esperando que voten todos. Igual el representante de Newell no dijo nada. Nada, va a decir. No, pero al margen de eso, yo creo que Messi, si viene, va a imponer condiciones y creo que no va a permitir que sucedan esas cosas o esos penales. Igual tiene contrato todavía bastante. 2028. Sí. También habría... Ya estábamos hablando, si viene, va a venir cuando tenga 40. En un ratito vamos a hablar del arbitraje, que esta fecha fue por lo menos polémico, y justamente en Riestra Barracas. Nada más. Tremendo. Ahí va ni menos. Es el clásico. El clásico de la corrupción. Bueno, en el año 80 se entregaba la entrega número 23 de los Grammy, y el gran ganador fue Christopher Cross, a quien vamos a escuchar en este momento, que brilló en los 80, un gran artista, un gran intérprete, Christopher

Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en este Frecuencia Retro, hoy especial. Hoy le robamos media hora al programa para recorrer los Grammy, que fueron multitudinarios a lo largo de la historia, algunos polémicos, ¿no? Sí. Algunos que no ganaron nunca. Yo no sé si Madonna ganó alguna vez un Grammy. Creo que sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver ganadores históricos de los Grammy. A ver si Madonna en algún año ganó. Pero bueno, todos, creo que sí, habrá ganado, porque tiene una carrera icónica, ¿no? Así que veremos ahora enseguida si ganó o no. Siete ganó. Ah, bueno, ganó un par. No ganó poco y nada, ¿no? ¿Y los Rolling? Mira, la que más ganó fue Beyoncé. Beyoncé. 35. Una barbaridad ganó. Porque a veces ganaba también en distintos rubros, ¿no? En una noche por ahí se llevaba. Claro. Viste, como Lamar, que se ganó como 8 en la entrega pasada. Claro. Kendrick Lamar. YouTube y Vincent Hill tienen 22. Bueno, el que pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir donde le digan para conocerlo es Mick Jagger. Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y Milei se asombró y dijo: si Mick Jagger quiere conocerlo, él también está dispuesto, porque es su ídolo también. Así que, ¿quién te dice que en breve, si vienen a la Argentina, se produzca la reunión cumbre entre Mick Jagger y Javier Milei? Mick Jagger, que es una persona que le gusta mucho la economía, él declaró que le gusta mucho la economía. Así que, bueno, se puede dar este encuentro cumbre entre el presidente de la República y el líder natural de los Rolling Stones. Que le diga a Milei: che, metete dos o tres showcitos en River, que la gente te quiere ver. Claro, y cantemos uno ahí. Que quieren que den, ¿no?, una charla. No le importa dónde, tampoco. Puede ser fuera de Argentina también. Que le gustaría conocerlo en algún futuro cercano. Qué lindo sería que vengan los Rolling, este año, el otro. Sí, sí. Están en eso. Están en una gira. Están por armar una gira chiquita y discontinua. No, porque ya no tienen edad ni fuerza para hacer toda la maratón que hacían. Claro. Entonces, quieren hacer algo, por ejemplo, ir al Reino Unido, a Las Vegas y algún país más, que podría ser Argentina. Ahí, ¿no?, estaría. Tienen, claro. Y ahí le armamos una reunión con Milei y todo. Ahí le arman la reunión con Milei. Seguramente. Bueno, ahora nos vamos a ir al año 1981,

2472-5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Could ever care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the evening is hold you tight, Rosanna. Bueno, continuamos en Frecuencia Retro especial Grammys, recorriendo entregas de años atrás, de décadas atrás, de artistas inolvidables, Mientras tanto, si quieres enviar tu audio de voz, a la voz podés hacerlo al 11-6400-7047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Si querés, tengo top 5 de más ganadores en cuanto a mujeres, al rubro femenino. Dijimos Beyoncé, 35, Alison Krauss, 27, Aretha Franklin, 18 veces ganó, Alicia Keys y CC Winans. Seguida de, después del top 5, vienen Adele, Lady Gaga y Taylor Swift. Taylor Swift también muy ganadora, más joven, ¿no? Exactamente. Tiene todavía muchos Grammys por ganar. Adele, Lady Gaga, grandes intérpretes que han ganado. Entre ellas, cada una ganó 16 Grammys. Y Taylor Swift ganó 14. Después te digo los hombres. Vamos al deporte. Vamos al deporte, seguimos actualizando la información deportiva internacional. En este momento el Manchester City le gana 3-1 al Newcastle. El Newcastle se acaba de comer un gol impresionante, muy lindo el gol del Newcastle, 3-1. De todas maneras, en el global el City gana 5-1 y está entrando en este momento Erling Haaland, la bestia noruega que juega en el Manchester City, además de Rodri, el volante español elegido hace un tiempo uno de los mejores jugadores del mundo. Una selección argentina que se prepara para este mundial que se viene en el mes de junio. Volvemos a tener un mundial, 3 años y medio pasaron de la última vez que Argentina ganó en Qatar, y se viene en Estados Unidos un mundial bastante caro. Parece que no hubiese pasado tanto, Parece menos, sí, creo que eso es medio año menos. Pasa que en el 2022 no se hizo en julio, se acortaron los tiempos porque se hizo en diciembre, ¿no? Por eso ese medio año, claro. Parece que no, pero juega bastante. A favor. Exactamente. Argentina definió base Va a ser base en Kansas, que hay un centro deportivo muy grande y muy bueno, así que Argentina va a ser ahí. Ahí va a jugar su primer partido, después los otros dos no. Uno juega en Dallas y el otro en Miami, así que Argentina seguramente va a ir hasta Dallas y volver, y va a ir hasta Miami y va a volver. Allá les va a tocar ahí clima caluroso, porque es verano. Exactamente. Zafa, porque ahora si jugarían ahora estarían muertos de frío. El tema es si les toca... olas de calor. Sí, depende, pero bueno, generalmente buscan eso, ¿no? Claro. Un Scaloni que está de gira en Europa hablando con jugadores, habló primero obviamente con el capitán Lionel Messi y después tuvo cena con los del Atlético Madrid. Estuvieron Thiago Almada, Musso, Julian Simeone no estaba, pero también se juntó con el director técnico, que está buscando hablar con la mayoría de los jugadores que juegan en Europa para hablar y saber cómo están cada uno de cara a lo que se viene. Un Julián Álvarez que también estuvo en la reunión, que viene en sequía, hace 8 partidos que no puede convertir, y esto lo tiene un poco preocupado. La gira va a seguir por Italia, seguramente se va a juntar con el Toro Lautaro Martínez. Bueno, ya hay varios jugadores que están, ¿no?, ya en el Mundial, que es una fija, digamos, ¿no? Con un pie. Exactamente, y hay otros que necesitan jugar para poder entrar en el Mundial. Para ser convocados. Exactamente, el caso de Thiago Almada, que está jugando poco en el Atlético y tiene que jugar un poco más para tratar de tener un lugar en el Mundial, lo mismo que Franco Mastantuono. Muy bien. Bueno, en el año 82, en la entrega número 25 de los Grammy, el gran ganador fue Toto, este artista, con su álbum Toto Cuarto. Y de ese álbum vamos a escuchar Hunt the Night, que es un temazo, así que Toto, en la continuidad de los Grammy, Frecuencia Retro especial Grammys. Frecuencia Retro. Continuamos en Frecuencia Show especial Grammys en esta edición especial de Frecuencia Retro. Si quieres enviar tu audio de voz a la voz, puedes hacerlo todavía al 11 6400 7047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos los más ganadores de Grammy por grupo. Por grupo de rock. Por grupo de rock, bueno, o por grupo. En este caso, primero está U2 con 22 Grammys. Después viene Foo Fighter. Después Dixie Kick, Dixie Chick con 13. The Beatles con 11. Y The Manhattan Transfer. Los que les seguirían serían Metallica, Santana, Coldplay, también que tiene 7. Carpenters. De Carpenter también. Bueno, tenemos bueno, Toto con 7, Simon Garfunkel de Black Eyed Peas, después Eagles de Police, Red Hot Chili Peppers, tienen 6 estatuillas. Muy bien, y en el año 1983 el gran ganador, ¿quién fue? Michael Jackson, ¿con qué álbum? Exacto. Con Thriller, con Thriller. No podía ser de otra manera. El álbum más exitoso de la historia. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Side. across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Frecuencia Retro. Continuamos y mientras tanto en los baches vamos también recordando otros. Uno de los también grandes ganadores dos veces consecutivas fue Stevie Wonder. Sí. Allá por los 70 creo que fue. Continuamos con la IFO deportiva con Mati Moscoli. Bueno, tenemos que hablar de Fórmula 1. La semana pasada hablamos de mucho de Franco Colapinto. En este caso, Williams presentó su nuevo auto, la escudería en la que debutó Franco, presentó el auto y la verdad, qué lindo auto, el azul. Hermoso. El azul que tiene el equipo de Williams es hermoso. Realmente el auto está muy lindo. Va a ser para mí uno de los más lindos de la parrilla, sin lugar a dudas. Y otra de las noticias y las novedades que hay en la Fórmula 1 es que Jack Doohan, el piloto que estaba por Colapinto, lo contrató la escudería Haas y va a estar como piloto de reserva. Ah, suplente. Suplente, exactamente. Veremos cómo le raro, va. ¿No? Sí, fue un movimiento raro. Muy raro porque Haas ya tiene sus pilotos. Después de dejar Alpine, estuvo corriendo, se dio un par de palos. Un piloto muy chocador. Chocó tres veces en la Fórmula japonesa. Y es raro que Haas habrá puesto mucho dinero. Sí, eso estaba porque pensando. Había un japonés también Ryo Hirokawa. Ah, Ryo Hirokawa, sí. Bueno. Que debería ser el número uno. El número uno de los de reserva. Claro. Raro el movimiento ese de Haas. Pero bueno, lo recordemos, Esteban Ocon es uno de los la principal figura del equipo Haas. Un ex Alpine. Exactamente. ¿Y el otro de Haas? Y el otro es un rookie también, que ahora no me sale. Se nos fue el nombre del acompañante de Esteban Ocon. Berman. Y bueno, va a quedar como segundo, entendemos nosotros, piloto de reserva, Jack Doohan. Sí. Mismo desde Haas. William Stan Sainz. Sí. En William Stan Sainz hasta 2026. Este año tiene. Se le termina el contrato. Sí. Habrá que ver qué pasa con Franco. Uh-huh. Porque recordemos que Alpine lo contrató tan solo por 5 años. Uh-huh. Sí. Hay que ver cómo le va a Alpine este año. Si Alpine le va bien, va a conservar los pilotos. Bueno, nos vamos al año 1988, la entrega número 31 de los Grammy, que tuvo un gran ganador, que fue George Michael, con Fight, su álbum solista. Y de ese vamos a escuchar, ¿qué tema? Fight, exactamente. El disco que daba, el tema que daba título al disco de ganador de los Grammy 1988. Frecuencia Retro. Así recorremos los Grammy a través de los años y de las entregas, que fueron muchísimas, ¿no? Hay muchos datos, ¿eh? Por ejemplo, entre los no ganadores está Bob Marley, que nunca fue ni nominado, y The Beach Boy y Queen. Queen nunca ganó, tuvo 4 nominaciones, pero nunca ganaron. La primera nominación fue por Bohemian Rhapsody y en la categoría de mejor interpretación vocal, pero nunca ganaron. Vamos al remate deportivo, ¿no? Vamos al remate deportivo porque comenzó la Copa Libertadores del año 2026. El partido que abrió esta copa fue The Strongest frente a Deportivo Táchira. The Strongest ganó su partido 2-1 y con este partido también se abrió de Stronger, que es de Bolivia. Exactamente. Se abrió un nuevo reglamento, por así decirlo, que la Conmebol pretende que haya hidratación para todos los jugadores. Por más tienen que dar Red Bull, algo de eso. No, agua en este caso. Por... O Gatorade, como no, el Power. Claro. Power, bueno, que van a poder rehidratarse. Esto se daba generalmente cuando había calor extremo. Bueno, ahora se va a dar en todos los partidos. La idea es que los jugadores cuiden un poco más el físico y el árbitro va a determinar cuándo, que es algo polémico también. Lo que se tendría que hacer es jugar tiempo neto. Para mí, cuando se va la pelota al lateral, cuando se va de las inmediaciones del campo, tendría que pararse el reloj. Sí. Como el hockey, ¿no? Sí, como algunos otros deportes donde ocurre el básquet. Claro. Y terminás con la especulación del tiempo, del... No sé, me parece, ¿no? Una vez que se pone en juego, que siga el reloj. Hace bastante está esa discusión. La tarjeta verde, no sé si se va a dar... se dio en los partidos de mundiales juveniles. No sé si la van a implementar en el mundial. En los Juegos Olímpicos se dio también el tema de pedir VAR. Dos pedidos exactamente por banco ahí para por tiempo. Revisión, exactamente. Que es una buena implementación, tal vez. Teniendo en cuenta que los arbitrajes están siendo malos, por lo menos en Argentina. Decíamos hace un rato, Barracas Riestra jugaron el fin de semana, le anularon un gol a Riestra por un foul insólito que no pidió ni el jugador ni el banco, no lo vio nadie. Lo vio solo el VAR, que estaba buscando algo para anular el gol, y después el penal en el último minuto se da penal para Riestra, cobra el árbitro, lo llaman del VAR, que estaba Paleta, que es un buen árbitro VAR, y le dice que hay una mano antes del jugador de Riestra, en el área de Riestra. Termina el árbitro cobrando penal para Riestra. A mi entender, la mano existe, el jugador se la lleva con la mano. No está mal eso. No, tal vez la polémica es si es en la línea o no. Claro. O si la mano está sobre la línea. Bueno, la determinación que fue penal no me parece tan drástico. Lo que pasa que, como había sido penal para Riestra, parar la jugada y dar penal para Barracas es un poco... De hecho, el arquero Arce dice, ¡penal! Se escucha en el audio del árbitro. Claro. Pero el segundo gol de Riestra fue un golazo de Herrera, la clavó en un ángulo. Cobrar, cambiar un gol por una pisadita hace 5 minutos de la jugada, me parece ilógico. Pero bueno, y más es Barracas. Claro, y más siendo el equipo del comisario, vendría a ser, ¿no? Y después Herrera en Boca Newell's también le tocó cobrar un penal. De estos agarrones, o sea, el agarrón existió, para mí fue falta, pero si Herrera lo hubiese visto dentro del área, no lo cobra. Lo llamó el VAR, también le dijo que lo termina agarrando adentro, fue a ver, cobró penal. Le pasó algo parecido a lo de Yael Falcón Pérez con Di María, que cobró FAU y después el VAR le dijo, mira que fue adentro, que tuvo que cobrar penal. Claro. Que por ahí podría haber seguido la jugada, no cobrarlo, y no, arriba. Sí, tranquilamente. Y desentenderse y dejar que el VAR actúe en caso de que vean alguna falta o... Si bien el agarrón existe, el agarrón lo agarra Romero arriba y abajo, lo está agarrando y lo sigue agarrando abajo. Claro. El jugador Salcedo patea la pelota y Romero no discute, no protesta, nada. La recibía, creo, Herrera, seguía la jugada. Nadie hubiese dicho. Ahora Independiente también, no le cobraron un penal, así que hago... Alguna denuncia pública. ¿Qué penal? Un penal que la baja con... La acomoda con la mano en el área. ¿El jugador de Vélez? Sí. No la vi. No la recuerdo. Sí. Y después también en Central Córdoba, San Lorenzo, hubo un penal claro para Central Córdoba. Lo agarran a Michael Santos de la remera. Penalazo no cobrado. Hubo 10 penales. A pesar de todo esto, hubo 10 penales cobrados en esta fecha. Lindos partidos hubo también. Y a Di María, la noticia es que a Di María no le cobraron un penal justamente contra River. Qué bueno. En el medio del área lo agarraron así, lo dieron vuelta. No, es que si le cobraban falta a Di María, cobraban penal para River. Por eso trataron de no cobrar. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show de la fecha. Nos quedaron muchos temas más de los Grammys, pero bueno, en otro momento nos vamos con YouTube. También estaba en el año 93, había ganado el Guardaespaldas, la banda de sonido. En el 92, Eric Clapton por la Unplugged. Bueno, muchos artistas. Adele también fue ganadora. Más para acá, Taylor Swift. Bueno, quedaron muchos. Son muchos ganadores, así que, pero hemos recordado solo una fase en esta hora de Frecuencia Retro. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. También a Vicky. Hoy no apareció por acá, pero estuvo. Pero está Vicky. Está gracias, escondida. Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón y Dami. Y a todos los que nos escuchan miércoles a miércoles, que la verdad nos hacen un aguante increíble. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico. Gracias al equipo. Gracias, Mati. Gracias, Vicky. Gracias a todo el equipo de La Vox. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox.